Un saludo, trogloditas. Bienvenidos a La Caverna, un programa de Radio Almaina, emitiendo desde el 107.1 de Granada. Hemos cambiado el horario de emisión, ahora se emiten los martes de 7 a 8 de la tarde y seguimos los domingos de 1 a 2 de la tarde. Puedes escuchar los demás programas de La Caverna en nuestro blog lacaverna.radioalmaina.org. También lo puedes escuchar en streaming en la página web de la radio en radioalmaina.org. Si quieres ponerte en contacto con el programa, puedes escribir a lacavernaradio@gmail.com. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la desobediencia civil. Repasaremos un poco de su historia, teoría, prácticas, etcétera. Vamos antes a escuchar un tema de la secta, I Hate That Trip. La desobediencia o desobediencia civil se define como el acto de no acatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. La norma que debería obedecerse es, por lo general, una norma jurídica, o en todo caso, cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad en el sentido de que su transgresión acarreará inevitablemente un castigo. La desobediencia puede ser activa o pasiva. El término civil hace referencia a los deberes generales que todo ciudadano debe reconocer, legitimando así el orden legal vigente. En otras palabras, civil indica que el objetivo principal de la desobediencia es traer cambios en el orden social o político que afectarían la libertad de los ciudadanos. La desobediencia civil puede definirse como cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos. Para que un acto se clasifique como desobediencia civil, se necesita que la acción se haga públicamente, que sea ilegal o que así lo clasifique el poder, y que al mismo tiempo quien cometa el supuesto delito esté consciente de sus acciones y motivos. Los actos de desobediencia civil buscan no la afirmación de un principio en la esfera privada, sino una llamada de atención a la opinión pública sobre el hecho de que una ley o políticas sancionadas por las autoridades están conculcando un principio de índole moral. En adición, la desobediencia civil se debe dar a conocer a los representantes de orden público de una manera que se sientan identificados sobre la cuestión por la que van a luchar, y sus fines deben ser públicos y limitados. Su objetivo manifiesto no puede ser el beneficio particular o económico. Debe guardar cierta relación con una concepción de la justicia o del bien común. Vemos que, aunque la mayoría de las definiciones de desobediencia civil hacen hincapié en que ésta sea pública y no violenta, consideramos que, dado el carácter represivo de la autoridad, es legítima la desobediencia civil que no sea pública, a fin de evitar la cárcel y poder mantener en el tiempo estas campañas, y que pueda llevar a la destrucción de bienes tanto del Estado como privados, ya que la destrucción de bienes no puede ser considerado como violencia. Esto es, consideramos que el sabotaje está incluido en una amplia definición del término de desobediencia civil, si con ello se persiguen los mismos fines. A menudo se considera a la desobediencia civil como una práctica que acepta las reglas del juego, y así ha sido en muchos casos. Se dice que no es revolucionaria, pero el mero hecho de desobedecer en determinados regímenes ya puede ser considerado como un hecho revolucionario. Desobediencia es, por definición, la acción y efecto de desobedecer, y consideramos que dicha acción, realizada de manera masiva y continuada, puede llegar a hacer derrocar un régimen, siendo que la definición de revolución es el cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato. Comenzamos haciendo un repaso histórico sobre el concepto de desobediencia civil. Aunque algunos teóricos lo sitúan en el filósofo Sócrates, nosotros comenzamos con Henry David Thoreau, que fue el que primero teorizó sobre desobediencia civil. Nació en Concord, en Massachusetts, en 1817. Thoreau pasó por la cárcel al negarse a pagar impuestos, sabiendo que el fin de estos impuestos era financiar la guerra y la esclavitud. Vamos a leer a continuación algunos fragmentos de su obra sobre el deber de la desobediencia civil. Pero antes vamos a escuchar un tema de No Means No, llamado No. Now if I had the courage, I'd pour into your jar all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honeyed confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it's now. Let's get started now. Let's get started now. Oh, now. Oh, now. Oh, now. Well, nothing could be plainer than the things that have been done. Acepto de todo corazón el lema: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Me gustaría verlo en acción de un modo más rápido y sistemático. Puesto en práctica, viene a ser lo mismo que este otro, en el cual también creo: el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Y cuando los hombres estén preparados para él, ese será el tipo de gobierno que tendrán. El propio gobierno, que es solo el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad, es igualmente susceptible de abuso y corrupción, antes de que el pueblo pueda servirse de él. Vean si no la presente guerra de México, obra de relativamente unos pocos individuos que usan el actual gobierno como instrumento a su servicio, pues, de entrada, el pueblo no habría consentido esta medida. ¿Debe el ciudadano siquiera por un momento, o en el menor grado, delegar su conciencia en el legislador? Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Se ha dicho con mucha razón que una corporación no tiene conciencia, pero una corporación de hombres de conciencia es una corporación con conciencia. La ley nunca hizo a los hombres un punto más justos y, gracias al respeto que se le tiene, hasta hombres bien dispuestos se convierten a diario en agentes de la injusticia. Existen leyes injustas. ¿Nos contentamos con obedecerlas o nos esforzamos en enmendarlas obedeciéndolas mientras no tengamos éxito? o las transgredimos de una vez. Generalmente los hombres, bajo un gobierno como este, piensan que se debe esperar hasta haber persuadido a la mayoría para alterarlas. Piensan que, si se resistiesen, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero que el remedio sea peor que la enfermedad es culpa del propio gobierno. El gobierno lo hace peor. ¿Por qué no está listo para anticiparse y proponer una reforma? ¿Por qué no aprecia a su prudente minoría? ¿Por qué grita y se resiste antes de ser herido? ¿Por qué no alienta a sus ciudadanos para que, dispuestos a señalar sus fallos, hagan algo por mejorar lo presente? ¿Por qué siempre crucifica a Cristo y excomulga a Copérnico y a Lutero y declara a rebeldes a Washington y Franklin? Si la justicia forma parte de la necesaria fricción de la maquinaria del gobierno, que siga, sí, que siga. Quizá con el desgaste se suavice y con toda seguridad la máquina acabará rompiéndose con el uso. Si la justicia tiene un muelle, una polea, una manivela o una correa exclusivamente para ella, entonces tal vez puedas considerar si el remedio no será peor que la enfermedad. Pero si es de tal naturaleza que requiere de ti que seas el agente de la injusticia para con otro, entonces digo, rompe la ley. Haz que tu vida sea una contrafricción para detener la máquina. Lo que tengo que hacer es observar, en cualquier circunstancia, que no me presto al mismo mal que condeno. Bajo un gobierno que encarcela injustamente a alguien, el lugar apropiado para un hombre justo es también una cárcel. Deposita todo tu voto, no una mera tira de papel, sino toda tu influencia. Una minoría es impotente mientras se conforma a la mayoría. Ni siquiera es una minoría entonces, pero es irresistible cuando se interpone con todo su peso. Pero supongamos que incluso se llegase a derramar sangre. ¿No hay, en cierta medida, derramamiento de sangre cuando se hiere a la conciencia? A través de esa herida fluye la auténtica humanidad e inmortalidad de un hombre y se desangra hasta la muerte eterna. Veo fluir esa sangre ahora. Nunca me he negado a pagar el impuesto de carreteras, porque estoy tan deseoso de ser un buen vecino como de ser un mal súbdito. Y, en cuanto al sostén de las escuelas, ya estoy cumpliendo ahora con mi parte en la educación de mis paisanos. No me niego a pagarlo por ningún detalle en particular. Deseo simplemente negarle mi lealtad al Estado, retirarme y vivir deliberadamente lejos de él. No me preocupo en rastrear el destino de mi dólar, si eso fuera posible, mientras no compre un hombre o un mosquete con el que matarlo. El dólar es inocente, pero me importa rastrear los efectos de mi lealtad. De hecho, le declaro tranquilamente la guerra al Estado, a mi manera, aunque todavía haré uso de las ventajas que de él pudiera obtener, como es usual en tales casos. Estas serán las palabras de Henry David Thoreau, escritas en 1848. Vamos ahora con un poco de música. Escuchamos a la banda de Etes con su canción Subject. Yeah. Todo el orden social en el que somos construidos, desde la familia, la escuela, la política, etcétera, está articulado alrededor de un valor primordial, como afirma Juan Carlos Marín, la obediencia anticipada a ejercer un castigo cuando una autoridad nos lo demanda, donde el castigo en realidad encubre a un enfrentamiento y aparece como un acto de justicia. O sea, estamos entrenados desde que nacemos a ver la obediencia, en su calidad de principio abstracto y absoluto, como un importante valor social, y a castigar ciegamente, según nos lo pida quien sea para nosotros una autoridad legal en ese momento, a la que asumimos como si fuera también legítima. Entonces, implícitamente, se normaliza, se legaliza la relación entre el obedecer, el castigar y la autoridad. De ahí que sea más fácil siempre asumir la actitud pasiva de obedecer, porque es premiada como una virtud, porque es normalizada socialmente. Todos lo hacen, porque aleja cualquier castigo, porque finalmente reproduce un ordenamiento social al cual se está adscrito y en el que se cree ciegamente que es el mejor y desde el fin de la historia el único realmente viable. Vamos con un tema de la banda sueca Alice Face, Never Been Alright. Nadie, salvo un idiota, se atrevería a desobedecer las leyes físicas que, como la gravedad o la del segundo principio de termodinámica, gobiernan el universo con tal rigor que ni siquiera el propio Sol puede escapar de ellas. Sin embargo, cualquier persona con dos dedos de frente, ante la sospecha fundada de que una ley cualquiera haya podido ser establecida basándose en la injusticia o por la acción de un idiota, lo cual es igualmente injusto, intentará por todos los medios eludir su cumplimiento. Si la sospecha se convierte en certeza, la desobediencia a una ley es totalmente legítima. La desobediencia es una facultad implícita en la propia naturaleza humana, cuyo ejercicio se realiza a partir de la toma de conciencia de la injusticia. Si un hombre va montado en un burro, parece lógico que sea el animal y no el hombre quien se plantee desobedecer la norma que lo obliga a caminar soportando una pesada carga. Quienes se sienten conformes con el sistema que rige actualmente la sociedad, porque se encuentran cómodos dentro de él, no experimentan el menor deseo de que sus normas sean alteradas. Sin embargo, los abusos normativos de tal sistema están despertando en la conciencia de las personas una sensación de alarma ante el riesgo, cada vez más evidente, dagas convertidas por este en simples acémilas, sobre las que hace gravitar la carga de sus despropósitos. Además, existe la certeza de que continentes enteros se hayan hoy asolados por la miseria y que la devastación ecológica de grandes regiones del planeta alcanza una dimensión sin precedentes. Si a esto se añade el hecho de que el desempleo crece en forma alarmante en los propios países desarrollados y que sus dirigentes no son capaces de adoptar otras medidas que las de actuar contra los supuestos vagos, categoría en la que se encuentran los parados que han perdido el empleo y a los inmigrantes que huyen del hambre, tenemos un nuevo dato que confirma que los idiotas se han apoderado del gobierno de la nave Tierra. Ante tal emergencia, a los pasajeros no nos queda otra alternativa que acogernos al supremo recurso de la rebelión, expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y desobedecer a los pilotos para obligarles a cambiar de rumbo. Así comienza el libro Manual Práctico para la Desobediencia Civil, de José Antonio Pérez. En palabras de Thoreau, no habrá nunca un Estado realmente libre e ilustrado hasta que el Estado llegue a reconocer al individuo como un poder más alto e independiente del que derivan todo su poder y autoridad, y lo trate en consecuencia. En palabras de Albert Einstein, a través de la lectura de libros de divulgación científica, alcancé pronto la convicción de que mucho de lo que decían las historias de la Biblia no podía ser cierto. La consecuencia fue una mentalidad librepensadora, rayana en lo fanático, unida a la impresión de que el Estado miente intencionadamente a la juventud. Fue una impresión demoledora. De esta vivencia nació un sentimiento de recelo contra cualquier clase de autoridad, una actitud escéptica frente a las convicciones que prevalecían en cualquier medio social específico. Vamos a coger el teléfono. Seguimos leyendo el libro de José Antonio Pérez. La necesidad de desencadenar una rebelión general a bordo de la nave Tierra es cuestión de mera supervivencia. La desobediencia civil, entendida como una actitud pacífica de no cooperación con el aparato, encuentra en esta rebelión su más profundo sentido. Los habitantes de los países ricos que aún conserven un cierto sentido de la justicia tienen el deber moral de impedir, mediante la desobediencia a las leyes del sistema organizado, la hambruna, la miseria y, en el peor de los casos, la masacre de los pueblos del tercer mundo. Las regiones pobres del planeta serán, lo son ya actualmente, las primeras en verse afectadas por el gran colapso que se avecina si se mantienen las tendencias actuales del crecimiento. Pero también en el seno de las propias naciones desarrolladas, el paulatino aumento de la pobreza está ensanchando la brecha abierta entre las dos orillas de una sociedad dual, mientras los inestables puentes tendidos por el estado de bienestar se tambalean peligrosamente. Os dejamos con un tema de Acción y Mutante, Pop Nerd Stolen My Style. A lo largo de la historia de la humanidad se han producido miles de ejemplos de desobediencia, de resistencia activa o pasiva al poder establecido, individual y colectivamente. Pero es a partir del inicio del siglo XX cuando la práctica de la desobediencia civil masiva se convierte en una herramienta de lucha, por así decirlo, popular. Veamos algunos ejemplos. El movimiento de las sufragistas inglesas a principios del siglo pasado, pidiendo cambios importantes en el ordenamiento político-jurídico. Con actos públicos ilegales, en 1913 más de 1.000 sufragistas habían ingresado en prisión. Las campañas de Gandhi de desobediencia civil, tanto en Sudáfrica como en la India, fueron una forma de protesta que consistía en negar obediencia a determinadas leyes. Es decir, se oponía a cumplir con las mismas cuando éstas eran consideradas injustas o ilegítimas. Esta modalidad de lucha no violenta tenía el fin de demostrar públicamente la injusticia de las leyes coloniales británicas. Su lucha por la liberación de la India se fundamentó en este derecho a la resistencia, que adquirió forma colectiva, pública y pacífica. Cuando los miembros del Partido del Congreso eran arrestados, no reconocían el derecho de los tribunales ingleses a juzgarlos. El movimiento de no colaboración con las autoridades británicas incluía la renuncia a sus cargos por parte de los funcionarios indios, el consumo exclusivo de productos indios, es decir, no británicos, boicotear el sistema educacional británico y los tribunales, rehusar el pago de impuestos y rechazar cualquier título u honor concedido por los británicos. El movimiento de no violencia iniciado por Gandhi tiene un doble significado. Por un lado, renuncia al uso de la fuerza y, por el otro, la disposición a sufrir sacrificios para sufrir la ofensa, como ayunos prolongados, la prisión, etc. La concepción gandhiana, los sufrimientos a los que se somete por la propia causa, el autosacrificio y la autopurificación, forman parte de la esencia de la no violencia. El líder indio postulaba la conquista del adversario a través del sufrimiento en la propia persona, con el propósito de bloquear la reacción violenta del opositor y conducir el conflicto a una solución negociada. La resistencia pasiva tenía fundamentos religiosos. Durante el proceso de liberación de la India fueron utilizados diversos métodos de lucha no violenta: las huelgas, el boicot, las manifestaciones, los sabotajes, los ayunos y las oraciones masivas en los templos. Vamos con el tema de The Wipeout Skater, Cañonazo. Vamos a hablar ahora del movimiento por los derechos civiles en la población negra en Estados Unidos. Fue una larga lucha, primordialmente no violenta, para ascender el acceso pleno a los derechos civiles y a la igualdad ante la ley a los grupos que no los tenían, sobre todo los ciudadanos afroamericanos. Hubo numerosos movimientos en favor de otros grupos en los Estados Unidos a través del tiempo, pero el término es usado generalmente para referirse a las luchas que tuvieron lugar entre 1955 y 1968 para terminar la discriminación contra los afroamericanos y terminar con la segregación racial, especialmente en el sur de Estados Unidos. El periodo considerado habitualmente inicia con el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 y termina con el asesinato de Martin Luther King en 1968. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, la madre del movimiento por los derechos civiles, se rehusó a levantarse de su asiento en un autobús público para dejárselo a un pasajero blanco. Rosa fue arrestada, enjuiciada y sentenciada por conducta desordenada y por violar una ley local. Cuando el incidente se conoció entre la comunidad negra, 50 líderes afroamericanos se reunieron y organizaron el boicot de autobuses de Montgomery para protestar la segregación de los negros y blancos en los autobuses públicos. El boicot duró 382 días, hasta que la ley local de segregación entre afroamericanos y blancos fue levantada. Este incidente es frecuentemente citado como la chispa del movimiento por los derechos civiles. Ese fue el comienzo de la lucha de la población afroamericana en los Estados Unidos, que acabó con la segregación. Aunque el sueño que tuvo Martin Luther King acabó bruscamente con su asesinato en Memphis en 1968, en palabras de Martin Luther King, el objetivo de la acción directa es crear una situación de crisis generalizada que abra inevitablemente la puerta a las negociaciones. Ahora va a sonar un tema de The Clamps, Something Got a Hold on Me. Ah, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling like never, never, never, never happy for no, no, no. Yeah. I just wanna tell you right now that. I believe, I really do believe that something's gonna hold on me, yeah. Oh, must be love. Oh, something's gonna hold on me right now, child. Oh, must be love. Let me tell you now, I never felt like this before. Something's gonna hold on me, don't want to let go. Believe I'd die if I only could. I feel so strange, my suit is good. I say, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, must be love. Lord, must be love. Let me tell you now, something's gotta put on me, yeah. Objeción de conciencia como forma de desobediencia civil. Objeción. Uno objeta selectivamente cuando se niega a participar del ejército o los servicios de policía a partir de una discrepancia sobre el conflicto en el que se combate. U. Objeta, por así decirlo, por la totalidad. Esto es, por su negativa a participar en el sistema militarista que hace posible y se retroalimenta de esos conflictos. Diferentes casos de objeción son la de los reservistas franceses movilizados para luchar en Argelia a partir de 1955, la de los ciudadanos blancos sudafricanos contrarios a la segregación racial, la resistencia al reclutamiento forzoso en Estados Unidos debido a la guerra del Vietnam o la objeción de servir en el ejército hebreo en los territorios bajo mandato de la autoridad palestina. Otro ejemplo sería la organización pacifista británica The Hundreds Committee, cuyo presidente fue Bertrand Russell, que propugnaba la desobediencia civil no violenta a gran escala para inducir al gobierno británico a abandonar las armas nucleares. Más casos individuales y colectivos de objeción de conciencia al ejército se han dado en decenas de países. Más tarde nos detendremos en la objeción al ejército en nuestro país. Escuchamos a The Cynics, I Will Wait. El movimiento pacifista, así como el movimiento antinuclear, han hecho uso de la desobediencia civil desde su nacimiento. Se puede fijar el nacimiento del movimiento antinuclear en la acción de los matrimonios Bolen y Stone, que se oponían a los ensayos nucleares de los Estados Unidos, en el refugio de fauna nacional de Amchitka, en Alaska. Para ello fundaron el comité Don't Make a Wave, no hagáis una ola, que el 15 de septiembre de 1971 fletó una expedición en barco a la zona de ensayos nucleares, bautizado como Greenpeace 1, dando origen así a la organización ecologista Greenpeace. El 12 de abril de 1971, una manifestación de varios cientos de personas frente a las obras de la nueva nuclear francesa de Fessenheim, en Alsacia, da inicio al movimiento antinuclear francés. De gran potencia fue y sigue siendo el movimiento antinuclear alemán, con continuas protestas, manifestaciones, ocupaciones y muchas y diversas tácticas y métodos, incluyendo la desobediencia civil, para acabar con el modelo energético alemán, que incluía la construcción de nuevas centrales nucleares. Vamos con un tema de los Red Devils, Going Down That Road. Vamos ahora con diferentes ejemplos de desobediencia civil en el Estado español. La objeción de conciencia y la insumisión. La negativa a cumplir con el servicio militar obligatorio en el Estado, la objeción de conciencia, tuvo sus primeros casos ya desde la dictadura franquista, por motivos políticos, antimilitaristas, religiosos o de conciencia, y que llevaron a decenas de jóvenes al exilio, a la cárcel, a la deserción o a la clandestinidad para evitar el servicio militar. Ante la declaración de objeción de conciencia, los jóvenes se negaban a incorporarse al ejército y eran juzgados por tribunales militares y encarcelados en prisiones militares. En 1984 se aprobó por parte del Gobierno la Ley de Objeción de Conciencia y ante la declaración de objeción los jóvenes debían realizar una prestación social sustitutorio de 18 meses de duración. Los procesados fueron entonces amnistiados y quedaron libres de sus obligaciones militares. Un puñado de ellos, sin embargo, considerando que la mayor duración de la prestación social sustitutoria penalizaba a los objetores, que se trataba de trabajos forzados que eliminaban puestos remunerados y que el objetivo debía ser la desaparición total del servicio militar, renunció a la amnistía y volvió a quedar en disposición de ser llamado a filas. Cuando el ejército quiso volver a reclutarlos, los llamados insumisos, se negaron tanto a incorporarse a filas como a acogerse a la objeción de conciencia. Al hacerlo, incurrían en un delito y volvían a ser procesados, pero la asistencia de una opinión pública mayoritariamente desfavorable al servicio militar obligatorio hacía que los procesos judiciales, sobre todo cuando incluían encarcelamiento, supusieran un coste político considerable para el Gobierno. La negativa a hacer el servicio militar estaba penada por el Código Penal Militar y formaba parte de la jurisdicción del ejército, siendo la pena mínima para este delito la de un año de cárcel. La negativa a realizar la prestación social estaba penada por el Código Penal Ordinario con 2 años, 4 meses y un día de prisión. Pero una parte de ellos se negó también a ir a los cuarteles, a realizar la prestación sustitutoria y a entregarse a las autoridades para ir a la cárcel, como los miembros del colectivo Los Invisibles de Madrid y muchos otros. Sobrevivían en la clandestinidad, con órdenes de busca y captura, pesando sobre ellos hasta que en ocasiones sean localizados y detenidos. Muchos, sin embargo, consiguieron mantenerse libres hasta la desaparición del servicio militar. En 2001, los últimos soldados forzosos de reemplazo salen de los cuarteles. En el 2002, el Gobierno se ha esforzado a reformar el Código Penal y el Código Penal Militar para limitar los delitos relacionados con la insumisión. Amnistía para cerca de 4.000 insumisos procesados y unos 20 insumisos en los cuarteles. Una gran victoria, por no decir la única, de los últimos 20 años usando la desobediencia civil. Otro ejemplo de desobediencia lo dieron los solidarios con Itoiz, cortando los cables de la presa en construcción y las decenas de acciones posteriores denunciando la continuación de las obras ilegales. A los solidarios con Itoiz ya les dedicamos un programa en la caverna, que podéis escuchar a través del podcast en el blog del programa. En el pasado reciente y en la actualidad podemos ver decenas de ejemplos de desobediencia en todo tipo de luchas, desde la negativa a pagar el transporte público, iniciativa que recientemente se ha tratado sin éxito de organizar en Madrid, a la impresión y reparto gratuito de bonobuses falsos, la negativa a pagar el importe de las autopistas en Cataluña, movimientos como Yo Mango, y la reapropiación de las plusvalías tanto de los supermercados como en los lugares de trabajo, la negativa a pagar el euro por receta en los medicamentos en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, la plataforma de afectados por la hipoteca y los grupos de stop desahucios en todo el Estado, evitando físicamente decenas de desahucios por doquier, la convocatoria de manifestaciones y concentraciones sin pedir su legalización a la autoridad, la ocupación de plazas, ayuntamientos, bancos, sedes políticas y sindicales, organismos oficiales, la bolsa, etcétera, por infinidad de colectivos en el contexto de crisis, destacando a los Yayo Flautas y Andalucía, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que hace de la desobediencia civil una de sus armas habituales, y la ocupación de locales para vivienda o para su uso como centro social, práctica que se encuadra en la desobediencia civil, ya que cuestiona tanto la ley que la pena, la usurpación, como la propiedad privada, anteponiendo el derecho a la vivienda recogido en la Constitución, la negativa a pagar multas, declarándose insolvente, también la objeción fiscal. Bueno, y este ha sido un breve repaso tanto al concepto como a las prácticas de la desobediencia civil. Se despide ya por hoy La Caverna, un programa de Radio Almaina emitiendo desde 107.1 de la FM. Os dejamos con un tema de Los Clavos, Revolution No. 10. Un saludo, troloditas.